tratando de empezar temprano, así que hermanos, esfuércense, gracias porque varios están haciendo este esfuerzo. Hemos empezado hoy día a las 10:30 y los que están encargados de los tiempos, de la oración, por favor háganlo. Les hago recordar el horario, ¿no? Es de 10:30 a 11 en la oración y de 11 empezamos la primera hora hasta las 12, ¿sí? Bien, amados, vamos a empezar entonces ahora viendo ya la confesión como una guía para la meditación. Recuerden que la meditación es de las escrituras, la confesión es una guía, más la meditación es sobre la palabra de Dios. Y seguramente van a haber algunas correcciones en el texto que vamos a leer. Un hermano iba a traer algunas copias de confesión, no ha llegado todavía, pero vamos al primer capítulo. Ya hemos estado viendo algunos sucesos históricos, ¿no? Algunas cosas que acontecieron para que esta confesión se redactara. Y si alguien puede leer después otras confesiones, hay una antes de esta, una confesión que no usa el texto de la Westminster, no utiliza ese texto. Lo voy a procurar enviar a todos ustedes. Es una muy buena declaración de fe, porque recordemos que esta, la que vamos a ver, usa el texto de la confesión de Westminster de 1647, porque en los puntos fundamentales coincidimos, pero se hace una diferencia en el bautismo, se hace una diferencia en algo del pacto y también en cuanto al gobierno de la iglesia, que ya seguramente vamos a llegar y vamos a señalar esas diferencias. Bien, amado, entonces vamos a ver el primer punto acerca de las Santas Escrituras. Los que tienen el texto ahí que les envié en sus teléfonos o donde sea, pueden tenerlo, pues, para leerlo. Y vamos a empezar entonces la primera parte. Y estén atentos a lo que vamos a decir y a los textos que vamos a meditar. Bien, entonces, el primer capítulo de las Santas Escrituras, dice el texto de la confesión: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bien, entonces, las Santas Escrituras, los que tienen el texto pueden ver un puntito allí, un número uno, ¿no? Cuando dice de la Santa Escritura, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y obediencia salvadores. Textos, ayúdennos con los textos. Segundo Timoteo 3, del 15 al 17. A ver, voy a dar nombre mejor, ¿sí? Para hermano Franklin. Isaías 8:20, hermano Over. Lucas 16:29 y 31, ¿sí? hermano Melqui, y Efesios 2:20, hermano Roque. Sí. 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Entonces aquí tenemos lo que debe significar lo que es la escritura para nosotros. No es un texto cualquiera, no es un libro más, sino dice, es la palabra inspirada por Dios. Y la palabra del Señor es útil para enseñar, ¿qué más? Redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Qué es redarguir, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué es redarguir? Porque dice que la escritura es útil para esto. Fíjense que nosotros estamos leyendo algo y debemos saber su significado, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo lo entendemos? Y cuando no entendemos algo, nuestra responsabilidad es orar al Señor y es buscar qué significa, ¿no? Redarguir es volver una posición o un pensamiento de una persona y volverlo en contra de ella misma, ¿no? Usar la palabra de Dios para la defensa propia de la palabra. Muchos hoy día hay un ministerio que se ha levantado, ¿no? Que es no lo vemos como tal en las escrituras, que son los apologetas, ¿no? Que ellos usan, ¿no?, diversos pensamientos para rebatir los pensamientos de los hombres, ¿sí?, para rebatir las cosas que ellos dicen, pero en muchos casos ellos no usan la palabra, ellos usan argumentos suyos, pensamientos suyos, que suenan muy lógicos y a veces, wow, parece que uno acabó con el pensamiento del otro. Pero la escritura nos dice que esos pensamientos del hombre son vanos, ¿no? Porque rebatir pensamiento contra pensamiento, ¿no? Lo que Dios nos dice, que usemos la palabra de que la, para eso, la palabra del Señor es útil para eso, para redarguir. Si queremos presentar defensa, bueno, usemos la palabra. Y uno no se debe avergonzar de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, siempre, hoy día hay muchas personas que prefieren utilizar otras palabras, otros pensamientos, y no la palabra del Señor. Y eso, uno puede ganar un argumento y la contienda va a continuar, pero la palabra de Dios pone fin a toda controversia, a todo asunto. Si la persona no lo acepta, bueno, no está aceptando el pensamiento de Dios. No el nuestro, sino el pensamiento de Dios, que es infinitamente superior al nuestro. Y es lo que importa, es la verdad absoluta de Dios. Entonces, dice, es útil para enseñar, para dar a conocer los misterios de Dios, su voluntad, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No tenemos en la escritura otra declaración que haya otra cosa, otro instrumento para nuestra edificación. No hay, no tenemos. Vamos a los otros textos. Isaías. A la ley. Entonces, ¿a dónde debemos acudir cuando hay situaciones para corregir, para redarguir, ¿a quién debemos? A la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay muchos hoy defendiendo, por ejemplo, en esta ideología que se quiere implantar, que ya se implantó en muchos lugares y hoy está siendo promovida la ideología de género, ¿sí? Y están usando pues la naturaleza, están usando la moral, los valores, que son verdad, son cosas ciertas, pero el cristiano no tiene que defender la familia desde el punto de los valores. Nosotros tenemos que defender desde la verdad del Señor, ¿sí? Ahora, tampoco nos manda el Señor a ser contencioso. Y en verdad, la única reserva moral, como ellos dicen, en este mundo es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros ese tesoro? Porque el Señor nos lo ha otorgado. Ese entendimiento lo tenemos de parte de Dios. No lo hemos adquirido con nuestros propios razonamientos. Nosotros lo hemos obtenido de las Escrituras, a la ley y el testimonio. Si tenemos que aconsejar, si tenemos que corregir, si tenemos que enseñar, lo debemos hacer con la palabra del Señor. Si hay un consejero, ¿no?, al cual tú vas a buscar un consejo por X razón, ¿no?, y él te dice su parecer, pero no usa la palabra, no se conforma a la palabra, ese consejo es de él. Te puede ayudar, quizás en algo te va a ayudar, pero no va a proveer de salvación, de sabiduría, de entendimiento, de salida. Te va a ayudar en algo, pero no te va a dar la verdadera solución, no te va a poder encaminar, ¿no? Cuando uno acude, por ejemplo, a un psicólogo para pedir ayuda por su situación, la otra persona que está de lado tiene el mismo problema. Y está hablando un hombre con un problema y el otro con el problema. El otro sigue con los suyos y te está tratando de aconsejar desde su conocimiento, cuando él mismo no ha hallado la solución. Pero cuando va uno a un cristiano, el cristiano también tiene el mismo problema, quizás tuyo. Pero quizás el Señor lo ha edificado ya, y donde él tiene que descansar no es ni siquiera en su experiencia, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hace esta obra. Si no es conforme a esto, no han nacido de nuevo. Si una persona te aconseja de otro punto de vista, no han nacido de nuevo. Un joven que se va a casar, o que ya está, ya se casó, o un hermano que quiere emprender algo, ¿dónde debe hallar consejo? La palabra del Señor, allí. Y nosotros debemos ser, como dice el texto que hemos, bueno, que vamos a leer, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Este es el fin, hermanos, de nuestra preparación en el Señor. Lucas 16, 29 y 31. ¿A quién se lo digo? Sí. De los muertos. Bien. Amados, nosotros no vamos a gozar viendo todos estos textos, que es importante acá, ¿cierto? Este es un suceso. Esto algunos han dicho que es una parábola. Esto sucedió. ¿Sí? Y porque a diferencia de una parábola, en una parábola es una figura de algo que sucede, ¿no? Algún suceso hipotético, pero acá se mencionan nombres. Acá está Dios hablando, acá se está hablando de lugares reales. Se está mencionando a Abraham, se está mencionando el sufrimiento de un hombre allí ya en el Hades. Y entonces la petición de este hombre es que haya alguien que vaya a hablar a sus familiares, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? ¿Cuál es la respuesta? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganos, ¿no? A Moisés y a los... ¿A qué se está refiriendo allí? A la Escritura. Porque Moisés ya había muerto. Y los profetas ya todos habían sido asesinados. Se está refiriendo a los escritos de ellos. Y siempre hay esta referencia en Israel, cuando se refieren ellos a su palabra, a la Torá, al Talmud, dicen a Moisés. Nosotros tenemos a Moisés, ¿no? Tenemos a los profetas. Bien, la palabra del Señor. Y el Señor le dice, ante esto, dice, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Bueno, ahí tienen la palabra del Señor, ahí tienen para oírla, ¿sí? Entonces, el rico dice, no, padre Abraham, no, eso no es suficiente. Pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él quería algo más que la palabra, quería algo más que el testimonio del Señor. Quería un suceso extraordinario para que sus hermanos se arrepintieran. Entonces la respuesta del Señor dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tampoco va a suceder eso. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos? Lo que reza la confesión, ¿no? Que es la única regla suficiente, segura e infalible. Es suficiente. Nosotros cuando vayamos a predicar el Evangelio, no presentemos argumentos, pareceres. Anunciemos la palabra del Señor. Lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? A veces hay algunas personas que a veces han venido a mí y me dicen, hermano, por favor vaya alguien para que le testifique, para que le hable el Señor. Entonces ya le digo, está bien, vamos. ¿Tú ya lo has hecho? No, yo no sé cómo hacerlo, no sé yo qué. Ah, entonces tú piensas que a mí el Señor me va a usar más. Le digo, ¿tú vas a explicar el Evangelio? Sí, pero no me va a oír a mí. Es que no te tiene que oír a ti. Te tiene que oír la palabra del Señor. Es cierto que Dios puede ser a uno o a otro, indistintamente, pero no se halla en la persona, sino se halla en la palabra del Señor. La confianza debe estar puesta en la palabra del Señor. No está mal, no está mal que él le diga, hermano, vamos para que le testifique, pero hazlo tú primero. Confía en la palabra del Señor. No en la persona, no, acá, esta hermana, habla bien y seguro que lo va a convencer. Entonces, no hay confianza ahí en el Evangelio. Estamos confiando en la habilidad de un hombre y Dios nos salva. No se complace, dice, en la habilidad del hombre, ni en la fuerza del caballo. No se complace el Señor, ¿no? Es un salmo que una vez nos hizo recordar nuestro hermano Melqui, ¿no? Acerca de eso. El Señor no se complace en la habilidad del hombre, sino que se le adore en la confianza, en la fe, en Él. Y confiar en Él es confiar en su palabra, amados. Bien, otro texto, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Muy bien, Aparte entonces de Moisés y los profetas, nosotros también tenemos que el Señor ha añadido a su palabra, no solo lo que le dio a los judíos, sino ahora tenemos los escritos de los apóstoles y profetas después del último profeta del antiguo pacto, ¿no? Malaquías, aunque algunos sitúan a Juan allí. Está bien, pero allí no quedó la revelación de Dios, ¿no? El judío no toma la escritura de los profetas del nuevo pacto, de los apóstoles menos, y de Cristo mucho menos. La pregunta es, ¿se puede predicar a ellos el evangelio con el antiguo pacto? Sí. Sí, se puede hablar. Es lo que hizo el etíope, ¿se acuerdan? En Hechos 8. El etíope, es lo que se le hizo al etíope, es lo que hizo Felipe, perdón, ¿no? Felipe se acerca al carro por el espíritu que le dijo, acércate a ese carro. El etíope estaba leyendo el profeta Isaías. Y cita allí el Hechos 2, versículos, dos textos, ¿no? Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguien no me explicara? Y desde esa escritura le anunció, dice, el Evangelio, ¿no? Y hay muchos judíos que han llegado a conocer al Señor por medio de su palabra, y sobre todo por medio de ese texto, de Isaías 53. Y la pregunta que hace el etíope es fundamental para hacerla también a nosotros, a los que no creen en Cristo. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Es la pregunta que le tenemos que hacer a ellos. Y ellos van a decir, bueno, ¿y en quién se cumple? ¿Qué persona, la única en la historia, se cumple esto? Y ahí es propicio para que nosotros le hablemos del cumplimiento de esto. Y gracias, amados, al Señor, que Él nos ha dado toda su enseñanza y sabiduría en todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Amén. Bien, el segundo punto que nosotros mencionamos acá es que aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan los hombres sin excusa. Vamos a ver esa revelación. Romanos 1, 19, 21. Marco. Romanos 2, 12. La primera parte. 14 y 15. ¿Sí? Alex. Salmos 19, del 1 al 3. Tito. ¿Ya? Romanos 1, 19 al 21. Y 32. 19 al 21 y 32. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se parecieron a sus razonamientos. En su corazón fue entenebrecido. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 2:12a y texto 14 y 15. Bien, y Salmo 19 del 1 al 3. Tito. Despierta, Tito. y es oída su voz. Bien. La creación es una de las manifestaciones de la existencia de Dios, de la providencia de Dios, del poder de Dios, de su sabiduría, ¿no? Todo lo que Dios ha creado, y esto les dado, les manifiesto al hombre, ¿no? Pues Dios se lo manifestó. El hombre, en todas las culturas, incluso paganas, han tenido una adoración a un Dios que creó todo. Los incas, según los historiadores, adoraban al sol, pero el sol no era su máxima deidad. Su máxima deidad era un dios llamado Huiracocha, el cual creó todo. Ese es el dios no conocido de los atenienses, porque los atenienses, con toda esa cultura griega, ellos tenían unos mitos, ¿no?, acerca de dioses y semidioses. El máximo dios, según sus mentiras, ¿cuál era? Zeus. Pero Zeus no era la suprema divinidad. La suprema divinidad, según ellos, era un dios no conocido, dice Pablo, ¿no? Al que vosotros adoráis sin conocer. El dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y fíjense hasta dónde había llegado la sabiduría de los griegos a adorar a ese dios, porque dicen Zeus, está bien, Zeus es el máximo. ¿Y quién creó a Zeus? Debe haber un dios. Debe haber un dios. ¿Sí? Y ellos se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Entonces Dios ha manifestado al hombre. Hermanos, cuando llegamos a estudiar este cuerpo, que también es una manifestación del poder de Dios, esto es una maravilla. Hay un joven, el hermano de nuestra hermana Jessica, que está en los hospitales, está en el hospital porque tiene la misma enfermedad de Alexander, ¿no? Y tiene leucemia. ¿Qué, esa enfermedad en qué consiste? Bueno, tiene tantas variaciones, pero es la falta de producción de glóbulos rojos, de que una buena producción de sangre finalmente, y el cuerpo se va deteriorando. ¿Qué parte del cuerpo está encargada de esto? ¿Y cómo se lo da? Y fíjense, todo nosotros funciona, pero resulta que en uno ahí no funciona. Y cómo todos los tallarines, los frijoles que comemos, los anticuchos se convierten en sangre. ¿Quién hace esto? Tú ni yo lo hacemos eso. Eso lo hace el Señor, ¿no? El Señor lo convierte y de ahí el corazón y el oxígeno y el aparato excretor, el aparato circulatorio y wow, maravillas y maravillas. ¿Quién ha hecho esto? Nuestros ojos, una cámara perfecta, ¿no? Que podemos ver, algunos nos falla un poco ya, pero ahí está. Toda esa maravilla de Dios. No puede ser casualidad. Cuando vengan las dudas, hermanos, a veces vienen dudas, ¿no? Como decía un joven, yo a veces pienso si Dios existe o no. Digo, es uno de los peores ataques del enemigo, atacar nuestra fe. Y no te puedes acercar a Dios en oración porque dice que es necesario creer en Él, creer que Él existe, para poder orar. Si no, nuestras oraciones no tienen entendimiento, no tienen razón. Hermanos, nosotros hemos recibido esa revelación, pero no ha sido suficiente porque el hombre es pecador, el hombre ha rechazado esa manifestación de Dios. Aunque algunos la aceptan medianamente, dicen, no, Dios ha creado todo esto. Hay algunos doctores y algunos científicos que dicen, tiene que haber un diseñador, no sé quién es. No sé si es el Dios de Israel, no sé si es el Dios de los mahometanos, pero necesariamente dicen, tiene que haber un diseñador inteligente. La razón de las cosas demandan eso, pero no se postran delante de Dios. Porque el hombre cuando ha ido a lo más, a las partículas más pequeñas de nuestro ser, ha llegado a ver cosas pequeñas, como ya el funcionamiento de una molécula, que parece solamente una masa ahí microscópica, pero resulta que ahí dentro de eso microscópico hay todo un ordenamiento. Hay todas justamente maquinitas que se mueven. Y han llegado hasta eso. ¿Cómo una molécula comparte funcionamiento con otra? ¿Y cómo no sale del lugar donde ha sido puesta? Es una... Y ante esa ingeniería, llamada por ellos así, dicen, alguien lo tuvo que hacer. Pero no quieren reconocer que es el Dios de Jacob, que es el Dios de Israel, que es el Dios nuestro. No lo quieren reconocer. Y adoran, pues, a la madre naturaleza, ¿no? Una señora que nunca la han presentado. Bien, también nos decía que Dios ha colocado una conciencia en el capítulo 2, ¿sí? Y dice que Dios, esta ley que Dios ha dejado en nosotros para saber cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo. El ladrón, ¿por qué huye? Porque sabe que ha hecho mal. El adúltero, ¿por qué se esconde? Porque sabe que ha hecho mal, ¿no? Y no conocen al Señor, pero saben que es malo. Aún esa manifestación de Dios en su vida no es suficiente para que ellos se arrepientan. Por eso tenemos la palabra, y como ya Tito ha leído, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuánto tiempo va a durar este año? Un año es, según dicen, ¿no? Es el giro de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? ¿Y cuánto se va a demorar la Tierra en ese trayecto? ¿Se va a adelantar o se va a atrasar? ¿Y qué año se atrasa? ¿O qué año se adelanta? ¿No? Esos 4 años es justamente porque nosotros no le encontramos el punto exacto, y cada 4 años hay un año bisiesto, ¿no? Que lo tenemos que hacer así para que poder cuadrar justamente las estaciones, ¿no? Cada 4 años se hace, aumenta un día al mes de febrero, porque ya han medido el tiempo, y todo el tiempo desde que se inició, desde que el hombre ha sido colocado en la Tierra no se ha atrasado ni se ha adelantado. Qué maravilloso, ¿no? Y la Tierra pende de la nada. Está en el espacio y nadie lo sostiene, entre comillas, ¿no? Está allí. Y también los otros planetas, a los cuales un griego los llamó los errantes. Planeta significa errantes. Porque él veía, ¿no? Esferas ahí, dice, ¿qué son estos? Y los llamó los errantes. Pero después, avanzando el hombre en su conocimiento, dijeron, estos no son errantes, tienen órbita. Porque si no chocaríamos. Y cada uno tiene ya un lugar de traslación. ¿Quién le ha dado ese lugar? Nosotros desde acá, pequeñitos, los medimos. Pero desde afuera, ¿quién está ordenando todo esto? No solo el nuestro, sino los demás y las estrellas que vemos, que no las podemos contar. El Señor le dijo a Abraham, a ver, cuéntalas si puedes. Y hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el Dios que ha puesto sus ojos en nosotros. Es una maravilla. Es una maravilla que el Dios creador haya querido revelar a su Hijo a nosotros. Bien, vamos al punto 3. Y en el punto 3 nosotros dice, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad. Ya hemos leído Salmo 19 del 1 al 3, pero vamos a leer ahora del Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11, hermano José. Romanos 1, 19 al 21 ya lo hemos leído, 2, 12 también, 14 y 15 también, pero ahora vamos a leer Romanos 1, 16 y 17, hermano Rogelio. Romanos 1, 16 al 17 y 3, 21, Frank. 3, 21 de Romanos. A ver, entonces, Rogelio, perdón, 7 y 11, ¿a quién se lo di? Salmo 19, 7 al 11. José, hermano José. Sí, sí, usted. Bien. Justo está en el pasaje que leí antes, el hermano Tito, ¿no? Del 1 al 3, donde estábamos hablando de esto, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para decir luego, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios del Señor, el temor del Señor, son referidos aquí a la palabra del Señor. Son las mismas palabras que va a usar en el Salmo 119, que ya luego lo vamos a ver, no quiero adelantarme, donde se utilizan todos estos textos para referirse a la palabra de Dios, ¿no? Testimonio, mandamiento, ley, precepto, temor, juicio, son palabras usadas para referirse a las Escrituras. Y las Escrituras, hermanos, son perfectas, hacen sabio el sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos, y si uno los obedece, dice, permanece para siempre, son verdad todos justos, ¿sí? Y deseables son más que el oro y más que mucho oro. Nosotros lo debemos anhelar. Anhelar la palabra del Señor, la debemos meditar, la debemos atesorar, debemos ser nutridos con la palabra del Señor. Y hermanos, yo te digo algo que ya has leído las Escrituras, que tienes bastante Escritura en tu mente, medítala. Yo no quiero ofender con esto, pero yo no sé por qué el Señor ha creado un animal que come. Primero come, ¿no? Pero no se alimenta todavía ahí, todavía eso no pasa a. No tiene el mismo proceso digestivo que nosotros. Y después pasa de un estómago a otro estómago, ¿no? Y después vuelve a salir a la boca, ¿no? ¿Y de nuevo qué hace? ¿No? No digan que es asco, porque eso lo hizo el Señor. Y esa carne nosotros la comemos, ¿ya? Así que no digan. Y después vuelve y ahí, ¿no? Hermano, es una sabiduría de Dios. Nosotros ya tenemos bastante palabra de Dios acá, ¿o no? Yo a veces digo, acá tengo bastante, ¿qué hago? No, tenemos que volver a meditar, escudriñar, pensar. Podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar lampeando, podemos estar, en este tiempo con Roque estamos haciendo un techo, ¿no? Estamos trabajando ahí. Pero uno puede estar, si quieren usar la palabra rumiar, que no seamos vacas, bueno. Pero podemos estar ahí, puedes estar cocinando, ¿no? Meditar en la palabra que ya leíste. No necesitamos otras cosas, ahí está la palabra. La palabra de Dios está presente en nuestra vida, la tenemos ahí en el corazón, es preciosa, hermano. Estás en tu trabajo corriendo de aquí para allá, cargando cosas, ¿no? o estás arreglando cosas, ya la sabes hacer. Medita en la palabra del Señor. Es muy sabio, atesorémosla, ¿no? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Amén? ¿El otro texto? Sí. Se ha manifestado el Evangelio de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso es lo que le dijo Abraham al rico, a Moisés y a los profetas. Tienen, óiganos. Y ahora nosotros tenemos ese testimonio cumplido. Amados, nosotros de todas las generaciones, yo no sé si decirlo así, ¿no? Pero somos una generación privilegiada. Porque los profetas, dice la Escritura en Pedro, que desearon ver, inclusive indagaron, escudriñaron. ¿A qué se refería esto, todas estas cosas? ¿Cómo es el cumplimiento? Y el Señor le dijo que no era para ellos. Que estaban administrando cosas para los que vendrían después. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros que hemos alcanzado los fines del tiempo. ¡Qué bendición! ¿Y tenemos eso como bendición? A veces preferimos otras cosas. Tú y yo preferimos otras cosas. Y no somos conscientes de la gran bendición que Dios nos ha dado de alcanzar estos tiempos. No hemos vivido en los tiempos de oscurantismo, 400 años del último profeta de Malaquías hasta que venga el profeta Juan, ¿no? Donde hubo guerras y guerrillas ahí en medio de Israel, o no hemos nacido en el Congo, o en esta tribu que hoy se está hablando mucho de esto, ¿no? Los centineles, ¿no? Esta tribu que llega un misionero y lo matan, se lo comen vivo, le tiran flecha, bueno, no sé si lo comen, pero ellos dicen algunos que son así. Acaban de matar a... No sé realmente quién, si el hombre es un hombre del Señor, pero lo acaban de matar. No permiten que nadie pise sus tierras y tenga contacto con ellos. Si hubiéramos nacido allí, ¿qué hubiera pasado? Andaríamos así, con taporrabo, con tu flecha y tu arco, no conoceríamos nada del Señor. Somos bendecidos, hermano. Pero no son privilegios por derecho, son por gracia. Son por gracia. Dios ha manifestado esto en nuestras vidas. Debemos bendecir su nombre. Él ha revelado el Evangelio. ¿Y por qué razón nos tendríamos que avergonzar? Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué razón habría de avergonzarnos del Señor? Que se avergüence el pecador de su pecado. Nosotros debemos no estar orgullosos ni jactanciosos, pero sí ser valientes en manifestar el mensaje del Señor. ¿Amén? En el punto 4 dice, por tanto agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Hebreos 1, 1 y 2. Hermano Gonzalo, Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuáles son las veces y las formas que Dios habló? ¿Cuáles son? Muchas veces, pero ¿cuáles son las maneras? Bueno, su creación, una manera. Aunque te dice por toda la tierra, dice salió su voz, ¿no? Los profetas, ¿qué más? Ángeles, Dios habló por medio de ángeles, por medio de voz audible. Ahí en el Sinaí, el Señor tronó y dijeron ellos: no nos oiga, Señor, no nos hable más. Moisés, háblanos tú, que no nos hables, vamos a morir. Por medio de la zarza, ahí saliendo la voz del Señor. Hasta Dios usó un animal para corregir la locura del profeta, ¿no? Ahora Dios no va a usar tu perro para hablarte, ¿no? No va a usar cosas. Eso fue en otros tiempos, a los padres y, como dice acá, por los profetas, ¿sí? En algunos momentos vino el Espíritu de Dios sobre el profeta, y el profeta se levantaba y decía: vino a mí palabra del Señor diciendo, y el profeta declaraba. Después era vapuleado, era encarcelado, apedreado, y le decían: ¿por qué hablas así? Es la palabra del Señor. Yo solamente soy una persona que el Señor me dijo que hable. Algunos de ellos decían: Señor, ya no voy a hablar más. Este pueblo no entiende. Y uno de ellos dice: me resistí a hablar. Dije: no hablaré más. Pero luego dice: no pude, Señor. No pude. Más fuerte fuiste tú que yo. Me sedujiste, Señor. Tuve un fuego en mi interior. No pude callar. La obra del Señor. Cuando el Señor envía, amados, no hay, vamos a verlo ahora en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie la puede abrir, ¿sí? Temamos a este Señor, nuestro Señor. Él habló, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De este privilegio es el que les estaba diciendo, qué gran privilegio que tenemos hoy. Y que no debemos despreciar hoy las palabras de Cristo. Por eso los que vinieron temprano, estábamos viendo ahí Malaquías, ¿no? Cómo el Señor habla por medio de este profeta y le dice: vosotros me habéis despreciado mi mesa. Y la gente decía: ¿en qué tiempo me hemos despreciado? En que dijiste que el pan del Señor es abominable, su mesa es abominable. En que me traes lo hurtado, lo cojo. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dice. ¿Dónde están los hermanos que deberían llegar temprano acá? ¿Qué creen que están haciendo? Están despreciando. Pero para ellos, algunos quizás, como nuestro hermano Jaime, ¿no? Que ahora está atendiendo a un familiar de la hermana Olga, están en el hospital. Le vamos a orar en algún momento. Pero hay otros. No tienen entendimiento a quién están despreciando, que es al Señor. Por eso es importante leer Malaquías. Ah, no, dice, eso es para los judíos, no para nosotros. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia te permite vivir en desgracia. ¿Es así? Al contrario, debería haber más fidelidad, más entrega, más gozo, ¿no es cierto? Más fuerzas. Por todas las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros. ¿Amén? Bien, punto 5. Dice, punto 5. Y posteriormente dice: para conservar y propagar mejor la verdad y para establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción del mundo, le agradó a Dios poner por escrito estas revelaciones en su totalidad. A Dios le agradó. Lo cual hace referencia a las Santas Escrituras, que son muy necesarias. Muy bien, textos, amados. Proverbios 19 al 21. Proverbios 29, del 19 al 21. ¿Sí? Proverbios 19, perdón, 22, del 19 al 21. Vamos a que lean las mujeres. Hermana Yanina, Lucas 1, del 1 al 4. Hermana Damaris, segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Hermana Giovanna, segunda de Pedro 3, 1. Hermana Caro, Deuteronomio 17, 18. Deuteronomio 17, 18. Le di. Se lo di a alguien, ¿no? Claro, sí. 31:9, hermana Irma, del mismo Deuteronomio, y 19. ¿Sí? 31:9 y el 19. A ver, empezamos con el primer texto, luego doy algunos más. Ya es pregunta, ¿no? El 20 ya es pregunta. ¿No te he escrito tres veces en consejo y en ciencia? Ya la palabra del Señor se estaba escribiendo. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que te escriben, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien. Al hermano Teófilo, ¿no? Les es escrita esta palabra, y Lucas, que no era un apóstol, era un discípulo del Señor, él ordenó, quiso hacer una escritura cronológica de los eventos del Señor, y es usado por el Señor, inspirado por esto, ¿no? Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Y eso iba a ser por medio de las escrituras. El Señor iba a dejar su legado. Pedro dice, yo no dejaré de recordar las mismas cosas, ¿no? O sea, va a escribirlas. No es como algunos dicen, no, que el espíritu de Pedro, por eso va a venir y va a estar acordado. No, no. Pedro muere y pasa al otro lado y ya no tiene más ministerio, más relación. Pero sí, su palabra, la palabra del Señor inspirada, ¿no? Por medio de él. Deuteronomio 3:1. Amén. Ahí está. Esta es la segunda carta que os escribo. Entonces ahí estaba el Señor, como vamos a ver. Como ya hemos visto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? Deuteronomio 17, 18. ¿A quién se lo di? Irma. No, 17, 18. Ah, tú y es la segunda parte. 17 y 18, ¿a quién se le di? Al revés han hecho. Ya, listo, 17 y 18, alguien que lo tenga. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces adquirirá para sí Bien. Y ahora sí, Irma, 31, 9 y 19. Hermanos, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que estos escritos, la ley, estaba siendo escrita en el desierto, en medio de una generación que iba a quedar postrada en el desierto. Sus hijos iban a entrar a la tierra prometida, pero Moisés ahí escribe estos 5 libros en el trayecto. No es hojitas como estas. No es hojitas así que entró un papelito, eran rollos y rollos. Y el Señor lo preservó para su pueblo. Y se introdujo, luego se hicieron copias. Es el libro más antiguo preservado por el hombre, no, por Dios. Dios usando hombres, ¿no? Y aquí está la palabra del Señor que se cumple. Ha servido de guión para algunas películas, ¿no? Los hombres perversos han hecho plata con el dinero, con la obra del Señor. Han contado de la vida de Adán, hablan de José, hablan de Egipto. ¿De dónde lo sacan eso? Si no estuviera escrito acá. Ha sido confirmado por algunas ruinas, ¿no?, de los egipcios. Pero el Señor, amado, es el que ha preservado su palabra. Y esto es lo que nos debe maravillar. Que no tenemos ni una sola palabra que se ha perdido del Señor. Toda la tenemos aquí. ¿Sí? Un tesoro que debemos tenerlo así, como un tesoro. Está en nuestras casas, pero no le damos la importancia de vida. ¿Sí? No pasamos tiempo con ella. Otros textos. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Hermano Cristian. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 2 y 15. Hermana Jackie. Segunda de Tesalonicenses 1, 2 y 15. También, Segunda de Tesalonicenses 3, 17. Hermana Mari, de Zacarías. Romanos 1, del 8 al 15. Hermano Víctor Poma. 1, del 8 al 15. Gálatas 4, 20. Hermano Over. Gálatas 4, 20. Hermano Over. Gálatas 6, 11. Hermano Manuel. Y Primera de Timoteo 3, 14, hermana Sofía. Sigamos con estos textos. Leamos, amados y amadas. El Evangelio, entonces, fue escrito, ¿sí? Tenemos entonces este registro, como ahí reza la confesión, el Señor, para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. Nosotros aprendemos el Evangelio de las Escrituras, no de la mente de un hombre. Dios nos revela a Cristo por medio de su palabra. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2 y 15. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, procuramos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Entonces aquí tenemos, ¿no? En este texto se da a conocer de que había otras cartas que estaban circulando que no eran la palabra del Señor. Y algunos estaban diciendo que esta era del apóstol Pablo, ¿no? Como si fuera nuestra, dice. Estaban firmando, la gracia del Señor sea con vosotros. Pero no era la palabra del Señor. Y Dios, algunos de estos textos han quedado allí registrados, son llamados apócrifos, son llamados falsos, ¿no? Espurios, el Evangelio según Judas, dice que hay uno, Santiago y muchos más, ¿no? Entonces, no están aquí, ¿por qué? Porque la iglesia no los observó, no los cuidó, ¿no? Han sido preservados allí para la perdición de los que no creen a la verdad. Aquí tenemos nosotros la palabra del Señor. Ahora, hay un movimiento que se llama la alta crítica, que justamente si ustedes leen lo que pasó en los años 1880, por ahí en Inglaterra, justamente con Charles Spurgeon, que se llamó el declive, ¿no? El movimiento del declive, donde los hermanos dejaron de creer que la iglesia, la Biblia, la Escritura era suficiente y comenzaron a criticar el texto, ¿sí? La alta crítica. ¿Pueden leerlo eso? Hay tres mensajes y hay todo un relato acerca de lo que sucedió. Y eso es el ataque de Satanás a la palabra del Señor. Pueden, deberían de leerlo, deberían observar esto, porque no ha dejado el enemigo de atacar la palabra del Señor desde sus inicios. Fíjense ahí lo que dice acá. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Ya había salido varios engañadores, ¿no? Por este mundo. Muy bien, siguiente texto. Amén. ¿Y el siguiente versículo cuál es? Aquí Pablo, que no escribió la carta, es de él, porque usó de un secretario, de un amanuense, una persona que muchas veces, quizás por su vista, y dice, mira con cuán grandes letras os escribo, ¿no? Y justamente en ese tiempo no tenían los lentes, ¿no? Ya tenía un problema de sus ojos, según lo relata también en la carta a los Gálatas. Pero él dice, esta parte es de mi propia mano, ¿no? Entonces, algunos que iban a dudar dicen, esa es la letra de Pablo, que ya lo conocía, ¿no? Y así escribo en todas mis cartas, ¿no? La gracia de Dios sea con todos vosotros, ¿sí? Bien. Romanos 1, 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirve el Espíritu y el Evangelio de su Hijo, de que Cristo estará convenciendo en vosotros siempre en tus oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A viejos y a los viejos, a sabios y a los sabios, soy su don. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Amén. Ahí tenemos entonces la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Porque él había querido ir, pero el Señor, ¿no?, lo había impedido por medio del enemigo, había sido estorbado, Y qué buen estorbo, ¿no? Porque escribió la carta, ¿no? Y ahí Pablo pone a escribir todo lo que él quería decirles, y ese legado ha quedado para nosotros. Así que cuando hay una adversidad, cuando hay una cárcel que le sucedió a los apóstoles, eran muchas veces con el propósito de que ellos escriban para que quede el registro para nosotros, ¿no? Esta es la bendición de Dios. El otro texto, amado, Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo, pues estoy tan perplejo como vosotros. Sí, qué bendición. Qué bendición esto, porque Pablo menciona en esta carta la corrección del evangelio, que ellos estaban escuchando un evangelio diferente, una añadidura, una pequeña mosca muerta al evangelio. Estaba haciéndole echar a perder el olor del evangelio, ¿no? El gran olor del evangelio. 6:11. Gálatas 6:11. Mirad con grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahí tenemos ese texto, ¿no? Que estábamos citando. Con cuán grandes letras os escribo. Ya les había dicho en la carta que si los gálatas hubiesen podido darle los ojos, lo hubiesen hecho, ¿no? El amor que le tenían a él. Ahí manifiesta entonces el problema que él tenía. 1 Timoteo 3:14. Bien, y acá en esta carta nosotros tenemos toda la instrucción que Pablo ya le había dado a Timoteo, seguramente verbal, pero acá la confirma: quiénes deben ser los ancianos, cómo debe ser el cuidado de la iglesia, a qué se debe dedicar él, toda una instrucción pastoral, una gran bendición, tanto la primera, la segunda carta, la carta a Tito, y hoy gracias a eso sabemos qué debemos buscar en los que van a enseñar, ministrar, cuidar la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, nos debemos preguntar, ¿qué seríamos nosotros sin las Escrituras? ¿De qué estaríamos hablando hoy día? Yo, quizás de lo que soñé ayer. ¿Qué estaría anunciándoles? Estaríamos divagando. Tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, con este terminamos, ya nos hemos pasado unos minutos. Segunda de Pedro 1:19-21. ¿Cómo? A nadie le digo, no, lo voy a leer yo. En esta semana vamos a procurar, hermanos, que ya tengan las confesiones. No sé por qué no he llegado. Ya nos habían dicho que estaban para llegar a casa. Bueno, 2 Pedro 1:19-21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos este tesoro, de eso hablaremos ya la próxima semana. Hay dos textos que no hemos leído de este primer punto. Vamos a ver entonces. Estamos viendo esta confesión por orden. Fíjense que nuestra meditación es en la palabra del Señor. Es una herramienta útil para esto. Vamos a ver los puntos en que no vamos a estar de acuerdo quizás con textos. Pero en la gran mayoría, hermanos, vamos a ver que se conforman, ¿no? En las citas que hacen. Y yo les ruego que mediten en casa, no solamente esperen el domingo para hacerlo. Hace unos años yo enseñé esto y algunos hermanos agarraron un cuaderno inclusive comenzaron a transcribirla y luego apuntaron los textos, subrayaron las partes importantes, porque es para la edificación de cada uno de nosotros. Y luego para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Que sigamos corriendo, Señor, con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Que nos importe, Señor, nos interese supremamente guardar tu palabra, como vamos a ver ahora en la enseñanza, en la predicación. Señor, bendecimos tu nombre. Ayúdanos con todo lo que resta, Señor, de esta adoración a ti. En Cristo Jesús, Padre Santo, oramos. Amén. Bien, tenemos unos minutos. Cuando el hermano llame, por favor.